Hacemos un punto de aparte. Vamos a conversar unos minutos con el doctor Marcelo Argeri. Ayer, aquí en la radio, hablamos con Belén, que es la tía de un nene de 4 años, que desde hace un mes y medio está internado en el hogar de contención, que está ubicado en calle Guido 471, el hogar Fantasía de Colores. Sí. Y bueno, aquí en los micrófonos de la radio comentó que el nene relató que bueno, fue agredido físicamente y que bueno, había golpes y maltratos, ¿no? Y Marcelo Argeri, el doctor Argeri, es el abogado patrocinante de la mamá de esta criatura. Marcelo, bienvenido a BCU Radio. Aquí estamos con el equipo de Un Buen Plan. Está Claudio Soto, estamos con Cherro Rodríguez, estamos con Paola Celaya. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien, Marcelo. Bueno, a ver, contanos desde la mirada jurídica cuál es la situación que se ha dado y que se está dando con esta criatura de 4 años allí en el hogar Fantasía de Colores. Mira, el tema sobre menores es un tema bastante ríspido, que hay que tratar de no hablarlo mucho para que el menor no se revictimice ni nada por el estilo. Totalmente. Se trata de un tema de abrigo iniciado por el servicio local, avalado eventualmente por el juzgado de familia 2, medida que está apelada y todavía no me han concedido el recurso, y la mamá va a visitarlo cuando tiene la autorización. Y bueno, se ha encontrado con algunas cosas que no le ha gustado, formula una denuncia que eventualmente la habrían archivado con un informe médico, así que habría que ver algunas cositas que tengo pendiente de mirar, o todavía creo que hay una audiencia ahora el mañana con el menor. Le pedí un abogado del niño para que lo representa, si bien está el asesor de menores, que es el representante del menor, también puede tener un abogado, por más que sea de poca edad el menor. Me utilizás el potencial, decís, se habría archivado, estábamos hablando ahí del juzgado 2. Sí, porque lo que estoy hablando de que se había archivado es la denuncia que hizo en la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil. Ah, perfecto. Porque eventualmente hay un par de cosas que habría que ver si cumplieron la investigación o no cumplieron la investigación. No lo he visto, o sea, tengo que ir hasta la Fiscalía y mirar efectivamente qué es lo que pasó. Hay un informe médico, decías. Hay un médico que... Aparentemente es lo que me dijeron, que es el informe médico, pero bueno, hay que ver si la investigación se agota con ese informe médico o se pueden hacer otras medidas. Marcelo, ayer cuando hablamos con la tía nos comentaba, bueno, de algún maltrato, después de hacerlo bañar con agua fría. Y después otro hecho que nos llamó la atención es que, bueno, un episodio que pasó con la madre, que no podía acercarse al lugar ahí a Guido, donde está el hogar, donde está este niño, y que lo hacían cruzar toda la ciudad y le llevaban al nene cerca a las vías del ferrocarril. Eso es bueno, también así, es una locura, llama la atención. Evidentemente hay cosas que uno no comparte, ¿viste? Pero claro. Con las medidas que se toman y lamentablemente a mi ver algunas medidas que hacen en pro de mejorar la situación de los menores, creo que en sí se empeoran, pero bueno, es una cuestión de análisis o de a ver quién las resuelve o con qué libro la estás mirando, con qué óptica la estás mirando. Porque a lo mejor vos tenés una idea, otro tiene otra idea y ustedes son tres y a lo mejor ninguno de los tres piensa igual. Entonces hay que escuchar y ver realmente cuál es la realidad. Paola, Claudio, si tiene alguna consulta, sí, para el doctor Argeri. Marcelo, dentro de lo que decía la tía de la criatura ayer es que se había presentado un video. ¿Esto forma parte de la presentación? Los videos los tenía la madre, entonces yo, o sea, los trae la madre y los veo igual que ellos, ¿viste? O sea, hay que ver, y por eso hay que investigar, hay que ver qué investigación se hizo sobre esas cosas, que eventualmente presentó la madre la denuncia. Entonces, depende, si vos querés preguntar una cosa, la podés preguntar de 10 formas distintas. Entonces hay que ver cómo la preguntaste, con qué la preguntaste, o si te satisfizo lo que dijo y con eso terminaste la investigación. Eso es lo que hay que mirar a veces. Marcelo, ¿vos podés patrocinar al joven o es mejor que no? No. El joven puede tener un representante, el abogado del niño designado, sí, para que lo defienda, pero el representante legal de los menores es el señor asesor de menores. Bien. ¿Y cuál es, entonces, vos decías, vas a ir vas a apelar, digamos, si es que la causa se ha archivado? Vos vas a ir a realizar una apelación. La tengo que mirar, uh-huh, a ver cuál es la investigación que hicieron, uh-huh, porque si la archivaron en una investigación super express, claro, pueden tener razón, no pueden tener razón, hay que mirarla. Uh-huh. Y ayer se pedía, por parte de la tía, de que hubiese mayores controles hacia el interior de esa institución, ¿no? Por parte de, no sé si aquí hay autoridades municipales, autoridades provinciales, no sé cuál es bien la órbita. Ahora, tu participación, más allá de la apelación, ¿puede ir, digamos, hacia profundizar esas medidas de control y que vaya alguna acción penal en contra de particulares relacionados con esta institución? No, eso se deriva eventualmente, la puede derivar directamente a la justicia, porque la madre hizo una presentación judicial, ¿no es cierto?, en sede penal del Foro Penal Juvenil. Uh-huh. Si lo lleva adelante o no lo lleva adelante, esa parte la tiene el fiscal. Uh-huh. Ella podría eventualmente presentarse como particular, claro, damnificado, pero hay que mirar bien, porque hay medidas de ver qué es lo que ha hecho directamente, uh-huh, la fiscalía, cuál es la investigación que abordó, uh-huh, porque si realmente lo cerraron, creo que ha sido muy rápido, pero bueno, mi opinión vale en cuanto a mi oficina y en cuanto a la madre menor. Quizás veremos a ver qué dice el fiscal general, o a ver qué medidas se pueden tomar. Marcelo, yo quiero saber, porque respecto de los tiempos, usted recién dice hay que esperar, hay que ver la fiscalía, hay que aguardar, sí, tal o cual cosa. En el mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Alguien aparta a alguien? ¿Cómo se lo cuida en el día de hoy, en la mañana de hoy? Lamentablemente, en el mientras tanto, a la radio no te lo podría decir porque quedaría como muy desubicado, pero creo que si no se actúa con cierta velocidad, capaz que el intento de abrigo que le hacen al menor es peor el abrigo que lo, si realmente es cierto lo que mi clienta dice. Yo creo en mi clienta, tengo obligación de creerle, y por eso la estoy patrocinando. Sí, porque es un menor absolutamente desamparado. Suponete que el menor tenga alguna cosa o afecto con la madre, le están proponiendo un abrigo de 180 días a un nene de 3 o 4 años, y el menor llora porque se va de la madre. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el beneficio que tiene el menor? Yo pregunto, no sé, es para discutirlo, no es solo para echar culpa, es un tema para discutirlo. A mí lo que me parece es que no hay nadie que verdaderamente esté defendiendo al niño en este momento, más allá de que usted está con la familia, con la tía, y pueda haber otro abogado o la fiscalía o quien fuere que esté tomando parte o no del hogar, pero en el momento el niño, con las medidas que se toman para un lado y para el otro, se lo va llevando de los pelos, y el niño no está bien en ninguno de los lugares. La verdad que es bastante pensar en esa situación en el día de hoy. Si es como dice la tía, y si realmente es maltratado en este momento o lo era antes, el niño está totalmente sin defensa. Y bueno, ese es el tema en cuestión. Sacarle un niño a la madre, ¿por qué no? O sea, yo prefiero que monitoree a mi cliente y que mi cliente esté con su hijo. Claro. Toda la vida. La madre, la madre. O sea, ¿por qué lo separás? Hay que darle un lugar a la madre que esté con su hijo. Ahora, Marcelo, no hay... Para mí, pero bueno, las condiciones no parecería que no son así. Pero bueno, veremos, a ver qué pasa. Con lo cual no hay un punto intermedio, o está con la madre o está en el lugar donde está ahora, pero se lo sacan porque la citaron y se lo llevó a servicio local y directamente me dice mi cliente que al nene se lo pasaron para adentro y se lo sacaron. Y de ahí lo institucionalizaron. Bueno, pero se lo sacaron y lo institucionalizaron porque encontraron alguna falla, lo digo entre comillas, por parte de su madre en el trato para con su hijo. Supuestamente bueno. Algunas conversaciones de terceros que no eran beneficiosas y bueno, pero todos los padres, no hay un libreto, no hay un manual para decir cuál es el buen padre. Bueno, dame qué libro hay para decir cuál, si vos sos un buen padre o cuál. Bueno, doctor, no hay un libro para eso, pero sí hay determinados parámetros en los que si al niño se le pega o cosas peores, hay que apartarlo, o sea, no está bien por más que sea la madre o el padre o algún familiar. No, por supuesto, al niño no se le debe pegar, nadie está eso. Eso, por supuesto, hay que resguardarlo, pero hay que ver cuáles son los motivos por el cual vos decidiste separarlo de la madre. Marcelo, para pasar de limpio, ante un comentario de terceros de que el chico no está bien tratado por la madre, automáticamente se lo sacan, pero ante el rumor de que en el lugar donde está siendo maltratado, sigue estando ahí hasta que la justicia defina. Y sí, aparentemente ese es el criterio que tienen. Pero bueno, es un tema que lo tendrá que, donde me concedan el recurso, me tendrán que conceder el recurso. Veremos, a ver qué pasa. Decías que va a haber una audiencia mañana, entonces. Mañana tiene una audiencia en menor. Yo ayer mandé un escrito con firma de la madre, creo. No, con firma mía, donde pedía que se designara el abogado del niño también, para que tenga el niño su representante, a pesar de que está el asesor de menores, que es el representante directo de los menores. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias. Bien.